Hablaremos hoy de la reina de Babilonia, Semíramis. Y ahí, esto no pertenece estrictamente a los mitos griegos o romanos, sino que es una fábula de invención posterior. Y hay varias versiones. Hoy seguiremos la versión de Diodoro de Sicilia, y que cuenta lo siguiente. Parece que en Siria había una diosa que habitaba un lago cercano a la ciudad de Naftalón. Esta diosa era Derceto, la diosa Derceto. Se llamaba Derceto, ¿qué quiere que le haga? Tenía rostro de mujer, pero cuerpo de pescado, como tantas. Al parecer, Afrodita, la diosa de la belleza y del amor, estaba resentida con Derceto, porque Derceto se había negado al amor de un muchacho, y negarse al amor te causaba siempre una enemistad con Afrodita. Esa gente que rechaza tercamente era odiada por la diosa. Y Derceto se había negado al amor de un muchacho. Este muchacho se llamaba Caistro, y Afrodita defendía los requerimientos amorosos. Derceto había seducido al muchacho mostrando su bello rostro fuera del lago, pero cuando el niato se acercaba se hundía rápidamente con toda astucia para que el tipo no viera que del cogote para abajo era un pescado inmundo. Era un surubí. Ya. Era un bagre, como que era un bagre. Entonces Afrodita, para vengarse, inspiró en Derceto una violenta pasión por Caistro. De resultas de la pasión tuvieron una hija, Derceto y Caistro. Al nacer esta... ¿Cuál? Esta. Derceto, avergonzada, porque ya se le había pasado el efecto de la maldición de Afrodita, abandonó a la niña, mató al padre, al pobre Caistro, y se escondió en el fondo del lago, y desapareció de esta historia. Unas palomas, sin embargo, criaron milagrosamente a la chiquita. Calcule usted si ya es milagroso que unos perros, unos lobos... Unos monos. Unos monos críen a un niño, que lo críen unas palomas, es verdaderamente extraño, ¿no? Parece que robaban a unos pastores que vivían en las cercanías queso y leche. El queso puede ser, pero unas palomas robando leche... ¿En un sachet? Sí, probablemente. De a 20, de a 30, sí, sí. De un lado para el otro. Finalmente los pastores descubrieron a la niña, un poco porque sospecharon, le faltaba queso, le faltaba leche, y dijeron, acá hay una niña. Y era hermosa la niña. La llevaron al jefe de los pastores y le pusieron por nombre Semíramis, que quiere decir en lengua siria, como todos sabemos, la que viene de las palomas. La lengua siria es muy fácil. Sí. Semíramis quiere decir la que viene de las palomas y todo así por el estilo. Semíramis ya era una joven en edad de merecer cuando un consejero del rey Mino de Babilonia, no Minos, el famoso rey de Creta, sino, y aquí está mal, es Nino, el rey Nino de Babilonia, hágame caso a mí. El rey Nino de Babilonia, un consejero de este rey, llamado Ones, fue encargado por Nino de inspeccionar por ahí la región. Y la vio a Semíramis en casa de los pastores y se enamoró de ella. La llevó inmediatamente a la capital, a Nínive, la capital de Asiria. Si bien aquí dice que estamos en Siria, muy probablemente estemos en Asiria. Ya que el cronista se está tornando sospechoso, pero usted sígame a mí que lo voy a llevar a buen puerto. Muy bien, se la llevó a Nínive y la hizo su esposa. Semíramis se había transformado en una mujer de mucha inteligencia y aconsejaba al marido con mucho acierto. Tanto acierto que a este muchacho Ones le salían bien todas las empresas. Compra esto, vende aquello, no te metas con fulano, todos eran buenos consejos. Pero era ambiciosa y realmente no le importaba mucho quién estaba a su lado, si esto le permitía cumplir con sus ambiciones. Y por esa época el rey Nino emprendió una expedición y, sabiendo que se trataba de una conquista difícil, reunió un poderoso ejército. el primer, en realidad querían conquistar la Bactriana, una región donde parece que los tipos que la habitaban eran muy pesados. Ahí el primer contacto militar fue adverso, pero finalmente se impuso en toda la región, menos en la ciudad capital, Bactras, la capital del país. Ones, el marido de Semíramis, que formaba parte del ejército, extrañaba a su esposa y la mandó a buscar. Dice, che, vení, qué sé yo. Semíramis llegó y empezó a mirar y a criticar. Che, dice, ¿por qué atacan siempre por la llanura? Que no es el mejor lugar. Mejor, dice, atacar directamente las ciudadelas, las fortificaciones, esas cosas. Y ella misma se puso al frente de un grupo de soldados de montaña y trepando por los acantilados que defendían la plaza, consiguió tomar por la espalda a las defensas enemigas. Error debe haber acá, porque la única manera de tomar por la espalda a defensas enemigas que esperan al borde de un acantilado es que las defensas enemigas están mirando para adentro. Se estaban yendo ya. Claro, quiere decir que no, debió entrar por un, entrando por un atrás, acantilado, claro, que estaba atrás. Atrás, claro. Muy bien. El caso es que los tipos se rindieron. La sorprendió por la espalda, se rindieron. Y Nino, el rey, admirado por el valor y la habilidad de Semíramis, se enamoró. Porque además la vio y parece que estaba Bonaglia. Y le ofreció a Ones, le dice, Ones, déjame casar con tu mujer y yo te doy a mi propia hija, Sosana. Se llamaba la hija del rey de Asiria, Sosana. No Susana, no, pues ya me están corrigiendo. No, se llamaba Sosana y era muy fulera. Según los mitógrafos, era monstruosa por su rostro y por sus gritos. Entonces Ones no agarró viaje y el rey, entonces Nino, lo amenazó. Le dijo, te voy a arrancar los ojos. Y Ones no aflojaba. Y al final vinieron los soldados de Nino para apresarlo. Y Ones, antes de entregarse, se ahorcó. A Semíramis no le molestó mucho el episodio. Nino se casó con ella y tuvieron un hijo llamado Ninia. No con N, sino con N. N. Ninia. Un niño llamado Ninia. Los problemas que tendrían en el colegio, sí, ese chico. Cuando cumplió 13 años, Ninia, cuando Ninia cumplió 13 años, se murió el rey, Nino. Inmediatamente el muerto no nombró a nadie, pero los que lo sobrevivieron designaron a este muchacho rey de Babilonia. En ese mismo momento, como los enemigos sabían que el rey era muy pibe para comandar tropas, Semíramis encerraba durante las campañas militares a su hijo en una mazmorra y ella se vestía con la capa de niño, mejor dicho de niña, y salía a guerrear, y así durante un tiempo pudo cuidar el reino y la disciplina militar. Sin embargo, cierta vez luego de un triunfo, Semíramis, vestida igual que su hijo, se dio a conocer. Dijo, no soy mi hijo como ustedes creían. Soy yo. Así con la capa. Así sacó la capa. Fue tal la sorpresa que nadie se atrevió a cuestionarla y se transformó verdaderamente en la reina de Asiria y comenzó construcciones. Y se veía a comenzar mi reinado con construcciones. Y su propio hijo empezó a crecer, empezó a odiarla. Porque la odiaba porque ella, acá dice que se entregaba a cualquiera, discúlpeme, ¿no? Y el hijo no le gustaba. No le gustaba, le parecía que lo hacía quedar mal. Y además a cada rato daba a luz nuevos hijos, Semíramis, que podían llegar a competir con el niño llamado Ninia. Bueno, la reina, como se ha dicho, entre amante y amante construía. Entre tantas construcciones, mandó erigir un gran mausoleo en homenaje al marido muerto, a Nino, en la llanura del Éufrates, por ahí en la ciudad de Nínive. Luego quiso edificar para sí otra ciudad. Se voy a edificar una ciudad para mí en el llano de Babilonia. Es la ciudad de Babilonia. El trazado de la nueva ciudad se extendía a ambas márgenes del río del Éufrates, tenía una longitud, una circunferencia, ¿no? De 66 kilómetros. Grande. Es grande. Sobre las murallas podían pasar 6 carros de frente. No sé para qué. La altura de los muros era de 100 metros, aunque algunos historiadores daban datos más realistas. 20. 5 metros. Había 250 torres para defender la plaza y el Éufrates era atravesado por un puente de 900 metros de largo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estaba techada. ¿Cómo? No estaba techada, digo, tantas torres. Sí, sí, estaba. ¿También? Sí, ella tenía un castillo a cada lado del puente, lo que es. Y además hizo construir unos túneles que unían ambos castillos, no sé para qué. Túneles bajo el río, ¿no? Bueno. Y en la ciudadela del castillo occidental, curioso porque el Éufrates más bien corre de oeste a este, de manera que debería hablarse del castillo norte y del castillo sur, claro. Si es que había, pero bueno, no importa. Pero ahí hizo construir los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Diodoro de Sicilia describe estos jardines, eran unas terrazas superpuestas, básicamente. En verdad no eran colgantes en absoluto. ¿De qué colgaban? Me preguntaba yo cuando era chico. Claro. No colgaban, estaban un jardín arriba de otro. Mandó también edificar otras ciudades, muchas otras ciudades, dice aquí. Vayan y edifíquenme muchas otras ciudades a lo largo del Éufrates y el Tigris. Luego partió al frente de un considerable ejército en dirección a Media, allí donde vivían los medos, cerca de Persia, naturalmente. Todos hablamos de los medos, los persas o de los mersas. Bien. En el curso de esta expedición mandó a establecer un gran parque. Parece que gastaba mucha guita, me está pareciendo. Frente al monte Bajistán, y siguió su camino señalándolo con obras de arte de toda especie. De este modo recorrió el Asia entera, en realidad no recorrió el Asia entera, porque dice aquí que llegó hasta el Indo. Llegás al Indo casi recién, llegás al Asia verdaderamente. Se trasladó luego a Egipto para consultar el oráculo de Amón. Egipto es en el África igualmente, y allí tuvo una mala noticia. El oráculo le presagió la muerte muy cercana. Dijo, mire, su muerte está muy cercana, y si usted va a ser arrebatada de este mundo cuando su hijo Niña conspire contra usted. Dijo, mírame, continuó con sus conquistas, llegó a Etiopía, conquistó Etiopía y se cansó. Vio lo que le pasa a uno cuando conquista Etiopía. No. Fatigó y volvió a Nínive y allí concibió, mejor todavía, el proyecto de conquistar la India. Consiguió llegar otra vez al río Indo, pero fue derrotada y herida y tuvo que volverse. Al poco tiempo su hijo conspiró nomás contra ella. Conspiró con los eunucos de palacio, que eran los únicos a los que la reina no podía seducir. Se mira a mí recordando el oráculo y yo, oh, tenía razón, el oráculo de Amón me leyó la borra de café y sí. me adivinó todo. Entonces dice, directamente entregó el imperio a su hijo y se fue. Dice, toma hijo, este imperio es para ti. Claro. Y los mitos dicen que fue transformada en paloma y llevada al cielo para ser divinizada. Y así termina esta historia. Llena de inexactitudes. Todo era con palomas, además, ¿no? Sí, todo con palomas. De la paloma venimos y a la paloma vamos. Sí. Ahora, lo que sí era hiperactiva, ¿no? La cantidad de cosas que hizo. Sí, sí, para que aprendan algunas que sí. Se la pasan mirando la novela. De todos modos, el tema de la mujer que todo lo conquista con su astucia y su belleza es un tema muy noble. El tema de la traición del hijo es también un tema... No, noble por lo que ocurre, noble literariamente, claro, ¿no? Teatralmente. Claro. ¿No? Bueno. Y está bien, desde el punto de vista del teatro, está fenómeno, porque no es la misma que eran en primer acto. Cuando siete en el primer acto vos la ves y es una niña pequeña cuidada por las palomas. Sí. Y en el último acto, en cambio, también es una paloma en la cual se ha transformado después de ser reina de Asiria. Bueno, pero es un lindo cierre. Pero claro, está fenómeno. Y que sea lo mismo que al principio está bien, pero tiene que haberle pasado algo en el medio. Sí. Cuando en una obra de teatro el tipo es el mismo durante toda la obra y no le sucede gran cosa, no hay cambios. Hay que rajar del teatro. Hay que rajar esa obra, hay que empezar de una vez. Sí. Lo que es una obra difícil de contar. Es una obra que no ha empezado, o quizás no es una obra de teatro, sino una descripción. Claro. Pero es una obra difícil de contar, por lo menos a nivel escenográfico, ¿no? Sí, sí. Bueno, discúlpeme. De todos modos, esta no era una obra de teatro, sino una historia real. Que... Vamos a escuchar. Hemos ido a la discoteca. Sí. El discotecario se hizo contar esta historia varias veces. Me dijo que su mujer era peor todavía que Semiramis. ¿Qué tiene que ver? No sé, porque... ¿Por qué él es así? Porque él es así. Siempre es autorreferencial. Sí. Siempre dice, eso no es nada comparado con lo que me sucedió antes. Así que me dio un disco sacado, arrancado, según él, de los mismos jardines colgantes de Babilonia, que es Mis Flores Negras. Inventó que en Babilonia crecían, en los jardines crecían flores negras, y me dio este pasillo colombiano que canta Carlos Gardel y que es muy inusual. Adelante. Bajo la ruina de mis pasiones, en el fondo de esta alma que llama negra, en entre polvo de sueños y de ilusiones, brota de tu vecina mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos, con intensos pesares que de mí subterránea, sepultan sus raíces cual los helechos en la húmeda grieta de las montañas. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tus besos vibrantes y abrazadores, en pétalos tornados negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas, en que presan mis brazos y adorme. Mierda, yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches, ocultos en esta alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches de los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este triste de mil manojos que te ofrezco de aquella flor sombría. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mi soledad, melancolía. Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Mis Flores Negras.